El 97,7% del territorio sudamericano está siendo transformado para siempre. Para siempre. Y con eso la totalidad de nuestras vidas. La IRSA, Iniciativa de Infraestructura Regional Sudamericana, es un megaproyecto a nivel continental, llevado adelante por todos sus estados con el apoyo, financiamiento y coordinación del Fondo Monetario Internacional, plataforma imperialista que genera las directrices de la economía a nivel mundial. Su objetivo es rediseñar la geografía del continente, creando toda una nueva red de infraestructura para facilitar, agilizar e intensificar la extracción de los llamados recursos naturales, que no son más que los elementos que hacen posible la vida en este territorio. A través de la construcción de carreteras, puertos, hidro y termoeléctricas, aeropuertos, puentes, túneles, entre un sinnúmero de proyectos, los que son la avanzada de la máquina extractivista que saquea los territorios, trayendo consigo nada más que la muerte. La IRSA es un arma de destrucción masiva. Arma de destrucción masiva. Es el mayor proyecto de reordenamiento territorial que se haya efectuado jamás en el mundo, solo comparable con la llegada e invasión europea. Frente al monstruo voraz que crece frente a nosotras, frente a la condena a muerte que nos imponen, la resistencia es necesaria, vital y urgente.